un viernes, un sábado de noche, no lo ganó un control de Alco Robeña. Intendentes voraces que mandan a sus secuaces, inspectores zorros, para mí soy unos borros. Señores, mejor enfermo de recaudemia, métete en el culo tu famosa alcorrubeña. No robarás mi auto, mi moto, mi camioneta, chúpame los huevos porque ando en bicicleta. Veo su motivación cuando lleva el carro lleno, el moto que los pibes pagaron con su esfuerzo. Señor inspector, enfermo de recaudeña, métete en el culo, una cosa y corrubeña. No robarás mi auto, mi moto, mi camioneta, chúpame los huevos porque ando en bicicleta. Engorrosos, demora con los carnés, compañía de seguro que se cagan en la ley. Señor inspector, enfermo de recaudeña, este tiene el culo tu famosa alcorrubeña. No robarás mi auto, mi moto, mi camioneta, chúpame los huevos porque ando en bicicleta. ¡Achau! Dedicado a Diego Dolce, hincha de Ford, mi Chevrolet, las hormigas y yo.